Me da mucho gusto que en nuestra comunidad se esté desarrollando un centro que puede ser el despertar de una industria que aún estamos tratando de gestar, como es la industria turística, y que conlleva otras áreas como la comercial y la formativa como centro de convención y de donde se pueden dar. En el centro de se da origen a todo el desarrollo de esta comunidad. Y cómo no venir a, después de tantos años, 90 años, traer aquí y a recordarnos con este centro de desarrollo de donde empezamos a caminar los nahuacuenses.